Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Bueno, amigos de La Latitud, estamos aquí en otro martes, es que seguimos estrenando horario y estamos súper emocionados, todavía no nos pasa la sonrisa así de hornado que tenemos ahorita. Entonces, yo soy Rosana Ayabaca, les recuerdo, y estamos aquí desde la 940 AM, desde la www.radiocce.com y también la aplicación Radio CCE, que es solo para Android, eso sí, por favor, tengan en cuenta. Y bueno, aquí estoy con mis queridos amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Con todos nuestros queridos amigos, amigas que nos escuchan a través de la 940 AM, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos, como dijo también Ross, en la aplicación Radio CCE HD Online. Pero también a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través del Facebook Live, muchísimas gracias por estar pendientes siempre ahí en nuestro nuevo horario, que todavía estamos acoplándonos a él, en nuestro segundo programa en vivo de nuestra segunda temporada. Así que muchísimas gracias por estar siempre pendientes. Y yo le doy, y bueno, te saludo, Ross, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y también a mi querido amigo y compañero Patricio, el Pato Guevara. ¿Qué más, Patito? ¿Cómo vas? Muchas gracias. Muy buenas noches con todos y todas las personas que están al otro lado del parlante, o si no, a través de Facebook Live. Yo soy Patricio Guevara y bueno, es un placer estar de vuelta acá en la Latitud No Violenta, en la hermosa Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre echando flores. Y bueno, es bueno estar de vuelta en nuestro nuevo horario, esperamos que la gente ya ganándose se acostumbre. Ganándose la voluntad. Sí, ganándose las voluntades, ¿no? Sin ninguna, como digamos, indirecta. No, bueno, y estamos muy felices de estar de vuelta, este programa va a ser muy bonito igual que el otro. Quizás un poquito más lento porque vamos a saborear mejor los segmentos. Tenemos... ya nuestros amigos ya los conocen, ¿no? Ya, sí, ya poco a poco ya vieron cómo fue. El nuevo, digamos, para las personas que nos escuchan los martes y nos ven los martes, es el segmento del efecto no violento, que no pudimos tenerlo la anterior semana y esta semana vamos a tenerlo gracias a los amigos de Corredores Migratorios. Y bueno, eso es lo que hay este programa. Tenemos tres segmentos que esperamos que los disfruten. No se olviden que somos de la Agencia Internacional Presenza. Uh-huh. Y que pueden ver todos los artículos interesantes que tiene la agencia en la www.presenza.com con doble S y Z al final. Uy, golpeé el micrófono. No lo olviden, por favor. Entonces, también tienen la aplicación móvil que está disponible para Android y para iOS. Que sí, la aplicación móvil de Presenza, donde pueden buscar las noticias, pueden ver esta gran agencia con enfoque de paz y no violencia, y van a ver artículos con una mirada diferente, que no cumple con una, digamos, una agenda de algún medio, sino tiene una mirada crítica. Así que esperamos que disfruten. Nosotros somos de la Agencia Internacional Presenza. Además, sigan a los amigos del Espacio No Violento, y también, si pueden darse un brinco, escuchen a los chicos de ¿Qué de Última? Que están ahorita, sí, también. Están ahorita en transmisión en pero vivo. Pero el sábado lo pueden estar también volviendo a escuchar. Sí, el 21 de septiembre, además, nos están diciendo en controles que no se olviden de la inauguración del parque de estudio y reflexión, digamos, de la sala de estudio y reflexión en algo así, de la sala de meditación, disculpen, así que no se olviden de eso. Ahorita vino uno de los chicos de Qué de Última, ahorita están haciendo la transmisión en vivo, pueden estar viendo las dos al mismo tiempo, uh-huh, o pueden escuchar el programa de los chicos los sábados, así que eso es. Sábados, 8 de la noche en nuestro antiguo horario, y no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Latitud No Violenta, desde ahí nos están viendo en vivo, por supuesto, uh-huh, y también en Instagram como arroba latitud-no violenta. Ross. Uh-huh. Ah, y también pueden volvernos a escuchar en iVoox. Estamos allí. También en Presenza, en la www.presenza.com. Está nuestro programa. Están todos los capítulos, todos los episodios, como lo quieran desde ver. Desde la primera temporada. Desde la primera temporada. Y también van a encontrar otros programas de nuestros amigos de las redacciones de Argentina también. Así y es. La redacción de Ecuador, que es en La Oreja también, que están... con sus programas. Noticias internacionales. Y con esto arrancamos el programa del día de hoy. Bienvenidos. ¿Sabías que nuestra latitud tiene un lugar especial? Donde buenos amigos hacen realidad grandes ideas. Y las puertas siempre estarán abiertas para más. ¡Anímate! ¡Vamos al espacio no violento! Y estamos en el segmento del espacio no violento y estamos muy contentos porque estamos ya muy cerca del Huasipichay, de la sala. Les adelanté un poco, digamos que fue el spoiler, siempre hay spoilers aquí. Bueno, la gran noticia es que esta semana se está finalizando la construcción, ya se está entregando la obra, como les habíamos adelantado en la anterior semana. Uh-huh. Ya se está finalizando, se está poniendo un poco de caminería, ya está puesto el suelo, digamos que ya está listo, ya incluso ya se ve, puede ver de noche la sala, la cúpula, la gloriosa cúpula blanca. Uh-huh. Así que es muy, muy, muy, está muy bonita. Y además los amigos invitan a que si ustedes quieren ayudar a que esté listo la inauguración, pueden venir a la minga. Sí, es una minga, ¿no? Que empezó también este fin de semana anterior. Sábado y domingo estuvieron haciendo minga allá y también ya pudimos ver ahí que ya está pintado adentro, está afuera puesto plantitas, está súper chévere, pero todavía falta, así que si alguien está interesado y quiere meterle mano ahí en la minga, pues no lo duden, pueden entrar a la fanpage de Facebook de los amigos del Espacio No Violento, que están con el mismo nombre, Espacio No Violento. Si no, pueden ir a la Valladolid y Madrid, a la casa de Corape. Recordando a la Valladolid. Saludos. Pueden ir porque también estamos con las reuniones del Octubre No Violento. Entonces, la semana pasada fue la primera reunión y ya empezó a tomar forma la agenda. Entonces, está súper increíble. Y no sé si les explicamos un poco de qué va esto de la agenda del Octubre No Violento para que se animen y vean cómo es. Así que la agenda del Octubre No Violento, digamos, dedicamos todo un mes a la no violencia. Uh-huh. Entonces, varias organizaciones, municipios, gente, colectivos, toda la gente que hace varias cosas, cositas, digamos, como la gente que participa en el efecto no violento, uh-huh, también que tiene un trabajo continuo y esto se transmite en el Octubre No Violento y tiene, digamos, películas, digamos, casas abiertas, talleres, uh-huh, tiene un montón de cosas, entonces es un mes muy rico. Sin olvidar, obviamente, de las charlas, ¿no? Claro, las charlas. O sea, si ustedes están organizando algo, sea cual sea la lucha que estén llevando, si están pro animales, pro naturaleza, por los derechos humanos, lo que es violencia de género, cualquiera que sea la causa que ustedes estén trabajando y, por ejemplo, van a organizar, como dijo Raúl, una charla o van a dictar un taller justo en el mes de octubre o a cualquier actividad que lo vayan a hacer y quieren que entre en la agenda para nosotros coger y también avisarle a la gente, pues tranquilamente nos lo pueden decir o pueden ir a las reuniones y ahí se van a enterar mucho mejor de cómo va la situación. Pero la cosa es que es abierto todo. Exacto. Entonces, en otras palabras, si ustedes tienen una gran idea, nos están viendo, nos están escuchando, pueden dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook si nos están viendo a través de Facebook. Uh-huh. O pueden escribirnos o contactar a la radio para que nos podamos poner en contacto y pueden, digamos, poner su actividad para la agenda del Octubre de Paz y No Violencia. La reunión es el día de mañana, así que uh-huh, estén pendientes. Las 6 de la tarde. Sí, hay mucho tiempo para que puedan poner sus actividades, es todo un mes, así que sean libres, digamos, de contactarnos. Así sí, que y obviamente tenemos también la opción de que estos eventos son para todo público, tanto para pequeños, grandes, así que también me imagino debe haber actividades para los más pequeños, ¿no? Para sí, exacto, todo no depende de las personas que se inscriban. Uh-huh. Y también se hace, bueno, el año pasado se hizo en el Parque Bicentenario la inauguración del Octubre No Violento. Sí, con una carrera. Sí, con una carrera. ¿Están armadas las carreras? Eso también hacemos el símbolo de la no violencia, con eso abrimos el Octubre No Violento. Ya les estaremos avisando bien qué día y a qué hora, cómo es que se va a hacer todo eso. Sí. Entonces, para que vengan. Hay muchas cosas que contar, que de hecho vamos a darle cobertura aquí al Octubre No Violento. Por ahora es lo que tenemos que decirles, es que, como dijimos la anterior semana, tenemos el Octubre No Violento y la inauguración de la sala, que es lo más próximo. Así que no se olviden que el sábado 21 de septiembre de este mes, a las 11 de la mañana, va a estar abierto el parque. Bueno, el parque siempre está abierto para todo el mundo, para que puedan disfrutar de la sala, que está nuevita y hermosa. Una, ¿cómo les podría decir? Una pre-inauguración del Octubre No Violento. Exacto. Es como un abrebocas del Octubre No Violento, porque obviamente se inaugura una semana antes de que empiece el magno evento de Espacio No Violento, que es en octubre, ¿no? Sí, y qué abrebocas. Bueno, eso creo que es lo que tenemos para el Espacio No Violento. Es como que las dos informaciones que vamos a irles actualizando. Mm-hmm. Y la próxima semana obviamente vamos a estar como con tambores ya listando la inauguración de la sala, así que estamos muy listos. ¿Sí? Va a haber bombos y platillos y todo lo que... Y comida. Mentira, no lo sé. Muchos amigos, van a estar muchos amigos y amigas de varias partes del Ecuador y del mundo, así que va a ser muy interesante. Va a haber mucho amor, digamos, mucha amistad, así que va a ser muy lindo. Va a ser un día muy inspirador. Llegó el día. Al fin, después de un año de hablar tanto y de decir, vendemos libros para la sala. Bueno, así que eso. Y eso es todo por el segmento del día de hoy, del Espacio No Violento. Les mantendremos informados y esperamos que, digamos, se junten con esto, compartan con nosotros y los amigos del Espacio No Violento y todos los colectivos que hay en el Espacio No Violento, como los chicos de Qué de Última, que son de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Uh-huh. O nosotros, que somos de Presencia. Exacto. Y somos chéveres. Todos somos chéveres. Bueno, entonces terminamos aquí este segmento y vamos rápido para lo siguiente, que les va a encantar, así que ya venimos, no se vayan. Porque la no violencia también se aprende. Te llevamos a un recorrido por su historia, sus protagonistas y sus iniciativas. Aquí llega la historia no violenta. Y ahora estamos en el segmento que a mí particularmente me encanta. Es el inventor. De hecho, y me parece interesante, es como un ¿sabías qué? Entonces, pero le pusimos historia no violenta. Esta semana vamos a hablar, iba a hablar de una persona en específico. Esta persona se llamaba Stanislav Petrov. Era la persona que, digamos, que evitó que todos estemos muertos en un holocausto nuclear. Ya, pero investigando un poco, descubrí que hay otras dos personas que también son responsables de que no estemos muertos todos. Así que me pareció muy interesante. Y todo esto lo encontré en Presenza, así que ya saben que Presenza tiene notas muy interesantes. ¿Cómo se llama el artículo? ¿Lo recuerdas? Sí. El uno se llama La persona que salvó el mundo 21 años antes, que es Stanislav Petrov. Ya. Yeah. Que de hecho es de la redacción italiana de Presenza. Y el otro es El hombre que salvó al mundo del holocausto nuclear. ¿Sí? Igual pueden buscarlo con el nombre o el apellido, Petrov, como el presidente ruso de House of Cards, más o menos, se escribe así. Pero este es bueno. Bueno, tenemos tres personas. El primero es Stanislav Petrov. El segundo es... se me va el nombre. Ah, Vasily. El nombre se llama Vasily Arkhipov. Y el tercero se llama William Bassett. ¿Sí? Te queda bien el ruso, Pat. Sí. Estos dos personas, los dos primeros son rusos y el otro es norteamericano. Yeah. Ahora, esto no es coincidencia. Digamos que es porque ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente empezó lo que se conoció como la Guerra Fría. Uh-huh. Que involucró a Estados Unidos y a la Unión Soviética en esa época, que ahora es Rusia. Eso duró hasta que se derrumbó el muro de Berlín, que fue en el 89. La cosa es que, primero, digamos, lo más conocido fue Petrov. En el 83, en septiembre, de hecho, ya vamos a cumplir varios años de ese, de hecho. En septiembre, él estaba trabajando en una base muy cerca de Moscú, donde había un radar que alertaba sobre si Estados Unidos lanzaba una ojiva nuclear. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Yeah. Ojo que estas ojivas nucleares son como 4 veces más potentes que Hiroshima y Nagasaki, así que esas... Y Estados Unidos y la Unión Soviética no tenían uno, sino que tenían 5.000, 10.000, así que... Nada más. Claro, entonces eran como los más fuertes y por eso si el uno lanzaba... El y eso otro que estaba, perdón, Pato, y eso que estaba durante la época de destrucción de las ojivas nucleares, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente durante los pactos después de la Segunda Guerra Mundial se firmó algunos tratados, se firmaron algunos tratados en donde Estados Unidos se obligaba a destruir al menos en 10 años la mitad de sus ojivas nucleares, pero algunas todavía las tenían en su poder, obviamente, y no las habían destruido, y esa es una de las que estaban en amenaza, ¿no? Sí, y de hecho, ahorita empatándolo con la realidad, es triste saber que hasta el día de hoy estos dos países y varios países tienen ojivas nucleares, o sea, todavía el riesgo nuclear sigue presente. Ahora son más, porque sí. Hay más países también. Exacto. Claro, y son mucho más potentes, es como que ahora tenemos ojivas nucleares que son 10 veces la de Hiroshima y Nagasaki. Exactamente. Así que ojo. Pero bueno, este era el contexto, ¿no? Entonces, digamos, si uno lanzaba, el otro también lanzaba, porque decía, no me voy a morir solo, ¿no? O sea, tú te mueres conmigo, y el mundo moría en el medio. Era como que todo era Estados Unidos y la Unión Soviética. Ecuador ahí en la mitad, era como que, oh, por Dios, ¿por qué estamos tan cerca de Estados Unidos? Bueno, la cosa es que la alarma suena y Petrov tuvo la decisión de avisarle a Moscú, y Moscú lanzaba inmediatamente. No lo hizo porque, y había la posibilidad de que sí sea real, porque una semana antes los soviéticos habían destruido un avión de Corea. Uh-huh. Entonces había la posibilidad de que Occidente tome represalias. Entonces era posible, era viable. Lo que pasa es que también hay que aclarar que era un avión comercial. Y allí también habían ciudadanos norteamericanos. Exacto. Entonces sí era el caldo de cultivo perfecto para una tercera guerra mundial ahí. Exacto, entonces era posible. Pero vio en el radar que salía un misil, y luego salieron 5 misiles, y dijo, Estados Unidos no lanzaría tan pocos, ¿no? Entonces se quedó con la duda y al final dijo, no voy a avisar nada. Y al final no dijo absolutamente nada y no pasó nada. Al final descubrieron que fue un error del radar, que el radar detectaba, digamos, la sombra de las nubes que se reflejaba con el lago, y eso confundió con un lanzamiento de un misil, y no era. Entonces, digamos que, imagínese qué hubiera pasado si le hubiera dicho, sí, ellos lanzaron, lancemos nosotros también, o sea, así de cabeza caliente, nos moríamos todos, porque ese rato Estados Unidos veía eso y también lanzaban, así que no lo hizo. De hecho, le premiaron muchas veces, le premiaron en Australia, en Alemania, por ser uno de los ciudadanos más destacados del planeta, imagínense, nos salvó de ser asesinados, bueno, muertos en una guerra de gigantes. Pero 21 años antes, en 1962, el ruso Arkhipov era también un teniente de un submarino. Y él también nos salvó de ser aniquilado. Sí, eso es. ¿Sí? Lo que pasaba es que había muchos submarinos. Ustedes saben que en el 62 fue la crisis de los misiles en Cuba. Uh-huh. Digamos, estaba Cuba la Unión Soviética. Uh-huh. Recién Che Guevara y Fidel Castro habían liberado Cuba. La Unión Soviética llegó, puso misiles nucleares. Estaba todo en caliente. Exacto, todo estaba así. Y entonces los rusos habían puesto misiles. Sin hablarlo de Vietnam, ¿no? Uf, o sea, era un mix así. Sí, entonces, potente. Los rusos tenían muchos submarinos por todas partes del mundo, como que, digamos, pendientes, ¿no? Pero con armas nucleares. La cosa es que, de hecho, los gringos estaban con DEFCON 2. DEFCON 2 es como que estar en alerta. Uh-huh. DEFCON 1 ya es amenaza nuclear y se fue todo al diablo. La cosa es que un barco le empezó a perseguir a este submarino, le empezó a obligar a que se eleve, y el capitán de este submarino ruso, soviético, dijo como de, no, ya empezó la Tercera Guerra Mundial, o sea, ya empezó, nos están persiguiendo por eso, hay que botar nosotros también un arma nuclear. Al final, por las leyes de ellos, tenía que tomar la decisión el capitán, que dijo que sí, y el subteniente, que era Arkhipov. Y él dijo, tomemos precauciones, mejor no, y al final no lanzaron nada. Luego llegaron a Moscú y se dieron cuenta que en verdad no había pasado nada, que sí estaban como que tensos, pero no pasó nada. Así que él tomó la decisión y al final no nos morimos, digamos. Y la tercera persona, que esto fue el 27 de octubre de 1962. Uh-huh. La misma noche en Okinawa, en Japón, estaba un capitán gringo que se llamaba William Bassett, uh-huh. ¿Sí? Él también tenía le llegó una alerta de 3 códigos diciendo que ya habían lanzado ojivas nucleares y que él también lance contra Rusia. O sea, él tenía la posibilidad de lanzar contra China y Rusia. Al final él dijo, no me parece que esto esté bien. Entonces a la base le preguntó, oigan, ¿seguro que estamos en DEFCON 1? Y ellos, ¿qué? No, ¿qué te pasa, brother? Aún no. Entonces le dijeron como de, no, calma, fue una falsa alarma. Y él dijo, ah, ok, entonces lo hice bien. El problema de estas 3 personas es que en su momento, digamos, ellos no vivieron como que, lo hiciste bien, sino que sus líderes dijeron, no, lo que hiciste estuvo mal. Vivieron en vergüenza. Incluso Petrov tuvo que esconderse porque él estaba en este problema de la Unión Soviética. Él salió a la luz ya cuando... Claro, se disolvió la Unión Soviética. Incluso estaban muertos, digamos. Esto de Arkhipov salió recién en el 2012 y él murió en el 98 y lo dijo su esposa. O sea, su esposa siempre vivió feliz porque dijo, mi marido salvó el mundo. pero nunca nadie supo. Y se sabe más de los rusos porque ellos abrieron estos archivos secretos. Uh-huh. Se sabe muy poco de los americanos porque ellos los tienen muy, muy reservados. Es como es top secret. Y de hecho es como raro, ¿no? Esto de William Bassett salió porque uno de sus subordinados dijo al mundo. O sea, dijo, ¿saben qué? Esto pasó. Pero Bassett nunca lo dijo porque era como que estaba bajo secreto. De hecho, descubrieron que el que dio esta orden de tres códigos fue alta traición. O sea, se inventó. Todos no saben por qué fue eso. Y nunca se va a saber. Entonces, por eso, esto está como, digamos, esto nos deja inspirar de estas personas que no dejaron de ser humanos por un momento. O sea, no se dejaron llevar por el odio, por la violencia, por la venganza. Y por eso es que está en este segmento, porque fueron tres hombres que tuvieron la posibilidad de acabar con el mundo, de usar como todos los métodos violentos posibles, y no lo hicieron. ¿Sí? Y eso también nos demuestra que la no violencia también se puede practicar con cabeza fría. Que es lo más importante, sobre todo en estas situaciones. Entonces, eso nos demuestra que podemos practicar la no violencia en cualquier situación y sobre todo poniendo la cabeza fría, porque a veces cuando se dice cabeza fría, la gente lo pone como que no tiene sentimientos o como que eres alguien, como le dicen a Messi, pecho frío. Es que él perdió dos Copas Américas en el Mundial, o sea, eso no se puede. No, estamos en los asuntos de México. No, y hablando también de cabeza fría, no tanto pecho frío, o sea, pecho frío es quizás una persona que no quiere el lugar en donde vive o no quiere a las personas con las que convive. Uh-huh. Y estas personas realmente quisieron que no existan conflictos. Uh-huh. Y esto es, sí, no es pecho frío, pero sí cabeza fría. Uh-huh. Y quizá esto no se evidenció en, por ejemplo, en presidentes, en líderes futuros. En los actuales incluso, que todo es con cabeza caliente. Claro ejemplo lo tenemos con Donald Trump, claro ejemplo quizá lo tenemos con Putin, quizá un poquito menos que con Trump, pero no hay el impulso o no existió la reflexión suficiente como para mantener la cabeza fría para en este tipo de asuntos bélicos, ¿no? Uh-huh. Que claro ejemplo lo tenemos con Bush. Y también con Donald Trump actualmente, ¿no? Claro, exacto. Y además recordemos que en la época existía esto del Doomsday Clock, que es como el reloj del día del juicio final. Exacto. Que era un reloj, digamos, como un metafórico, que lo tenían científicos, y era como decir, si llegaba a la medianoche, era de que ya estábamos en el holocausto nuclear. Y durante la crisis de los misiles tuvimos algo así como a 5 minutos del Doomsday Clock. Hoy en día estamos creo que igual como a 10 minutos. De hecho, esto depende mucho de Donald Trump y de Corea del Norte. Es como que dicen algo en público y es como de, se acercó un minuto más. Ya pues, dijeron un tratado, se alejó un poquito más. Entonces es como bastante complejo. Es ver esto que pasó, que parece algo muy lejano como en la Guerra Fría. Uno dice, bueno, ni siquiera vivimos eso. Exacto. Pero se empata aquí en la realidad. Se siente una nueva Guerra Fría. Eso ya lo habíamos sentido. Sí, de hecho sí. Habíamos comentado, pero no es tanto como en a mediados del siglo pasado, pero sí se siente una tensión entre Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, el mismo Irán. Uh-huh. Está dentro de este juego, ¿no? Así es, y lo único que uno puede hacer es rogar porque hoy en el presente haya un Petrov, haya un Arkhipov, haya un Bassett, porque si no hay esto, estamos fritos. Sí, como decía una de las periodistas de Presenza, son personas que por un momento no olvidaron que son humanos. Entonces, eso creo que es muy importante. Y ahorita con esa premisa, creo que es importante que vayamos a la canción que les tenemos preparada para poder relajar un poquito después de esta reseña histórica. Entonces, nos vamos. ¿De dónde es? No estoy muy seguro de dónde es de este cantante Ross. Él es francés. Pero sí. Pasó mucho tiempo en Colombia, entonces por eso era la confusión de que todo, creo que como a JJ otros lo andaban reclamando, pensaban que era colombiano, no, pero él es francés. Estamos hablando de Manu Chao y vamos con su tema Clandestino. Oh yeah, vamos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé. Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Stop. Bueno, ya estamos de regreso. Esperamos que les haya gustado la canción, que nos parece muy pertinente de lo que estamos hablando, donde esperamos que no, ustedes no vean nacionalidades, fronteras, y además que le da la introducción, digamos, de los invitados que tenemos el día de hoy, pero más despuesito, así que unos minutitos nada más y ya están. Sí. Ahorita le damos la bienvenida a nuestro compañero Julián, que llegó al colegio corriendo así como la latitud. Lo importante es la educación. Qué bueno, sí, qué bueno que le tengas de prioridad. Sí, bienvenido. El futuro de la patria. No, no, no, no, ya es presente. Sí, ya está aquí, sí, es presente. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recupera el aliento. Bastante cansado. Vine corriendo, me sentía Spider-Man, ¿no? Corriendo, sacándome la mochila, el saco, así ya, corriendo. Y cuando llegué sentí calma, pero estaba todavía cansado y ahorita ya me siento mejor. Entonces estoy bastante contento. Eso. ¿Qué se siente hacer dos programas a la vez? Muy fuerte. Pero bien, súper bien. Eso, bueno, y ya para cerrar el tema, creo que poder... El segmento, perdón. El tema y el segmento es como... Creo que podemos decir lo que rescatamos de la reseña de hoy día, porque digamos que... Me parece que no. Parece cierto. No me parece. Nos escriben en Facebook Live a preguntar si es que las personas que mencioné anteriormente, como Petrov, Arkhipov, Basad, estuvieron nominadas al Nobel de la Paz. La respuesta es no. Lamentablemente como, no. Como digo, esto no se supo hasta mucho tiempo después, y además fue como que un secreto de militar, y además de algo que se tiene que investigar, es algo así como son historias. Lo de Petrov se confirmó y se reconfirmó, y él de hecho murió recientemente, algo así del 2012, y le premiaron, como dije, en Australia, Alemania, pero el Nobel no llegó, lamentablemente. Lo de Arkhipov es muy triste porque, como digo, lo contó su esposa, entonces digamos es como que... Es muy complicado que haya algún premio póstumo. Y lo de Basad es mucho más complicado porque los norteamericanos son muy, muy cerrados. Claro, más... porque desgraciadamente, aunque haya salido a la luz la historia de cada una de estas personas, ya están estigmatizadas, ese es el problema. Entonces, es muy difícil, y peor con las políticas que tiene cada uno de estos países. Es complicado que por más que las personas hablemos de ellos, se les pueda quitar la vergüenza que supuestamente causaron a cada uno de esos países en ese momento, porque supuestamente estaban en guerra y tú tienes que actuar como un soldado que no analiza más allá de las órdenes. Y estas historias también se cuentan ahora como como historias, ¿no? Como unas anécdotas, como anécdotas, sí, meras anécdotas. Ajá, exactamente. Pero es algo que fue, pero crítico, o sea, no debería ser tomado como una anécdota. ¿Se les podría dar el premio Nobel póstumo, tal vez, a estas personas? O sea, estoy seguro de que no existe esa categoría, pero debería, porque estas personas se lo ganaron. Lo triste es que uno nunca sabe si fueron tres o si fueron... Reconocimiento global, aunque sea en claro, este, o sea, como digo, un premio que se llamaba en Australia el premio al mejor ciudadano mundial, ¿no? Exacto. Pero es complicado porque uno dice ya, ok, se sabe de tres, pero ¿y cómo sabes que no fueron 20 o 30 personas que evitaron un holocausto mundial? En sí mismo espías, uno nunca sabe cuántos espías evitaron un holocausto mundial. Y por su condición global, desafortunadamente deben callarlo. Obvio, entonces, no se sabe, son como, disculpe que usé esto en un momento tan serio, pero es como los hombres de negro, o sea, nadie sabe que existen, o sea, hay tantas veces que salva el mundo y nadie sabe nada, y suena raro, pero... Seres anónimos, ¿no? Sí, entonces es bastante triste, porque uno dice, uno, los más visibles es como que, bueno, tienes a Petrov y esto, pero los demás uno nunca nadie va a saber. Exacto. Como digo, lo único que nos queda es de decir, bueno, esperemos que en el presente tengamos personas que piensen lo mismo que estos tres señores, o sea... Y que estén allí en los controles. Exacto. Que y estén en los controles. Lo más interesante es que Petrov, hasta el día de su muerte, él dijo, no me llames un héroe, yo no fui un héroe, yo estaba haciendo solo mi trabajo. Uh-huh. Y él se quedó con eso, y como digo, luego fue marginado, le pusieron en un puesto súper lejos, en Rusia, fue perseguido porque obviamente fueron tres personas que no siguieron las órdenes que se les pidió en ese momento. Uh-huh. Pero es triste, porque deberían haber sido condecorados, y no lo fueron, entonces... Vean esto, a veces no siempre, o sea, como yo siempre he dicho, no lo que está bien es correcto, a veces lo que es correcto no siempre va a estar bien para la gente que esté fuera, para uh-huh. tus superiores, para tus compañeros, entonces eso tenganlo muy presente. Creo que esa es la reflexión que con la claro, que y esa también es la no violencia activa, rebelarse muchas veces contra ese sistema, y se puede hacer en actos muy pequeños como el de estas tres personas. A veces te toca decidir y haces una gran revolución en una decisión de un minuto. Yes. De, no solamente de segundos, de segundos. Y hay que pensar bien, a ver, ¿qué es esto? Como decía el pato, ¿no? Contando la historia. ¿Qué es esto? ¿Es verdad? Si es que realmente va a haber un ataque real, entonces si hay que, como lo dijo Ross y Pato también, hay que tener mucha cabeza fría y no actuar mediante actos realmente que son... que pueden acabar completamente con las personas que tú convives, ¿no? Uh-huh. Y realmente con la historia de Petrov es bastante genial ver cómo no solo fue su acción la que evitó todo esto, sino el simple hecho de que a base de sus conocimientos se pudo tomar una decisión. Si para él era ilógico que 5 o 4 misiles estén siendo supuestamente lanzados, él con eso pudo tomar la decisión de no creer y no decir nada a sus superiores. Conocimiento es poder. El conocimiento, exacto. Inteligencia, un presentimiento. Es bastante importante. Ajá. Bastante importante tener conocimientos y siempre estar con la cabeza a mil, porque así es como tú puedes tomar grandes decisiones. Y ahorita nos vamos a una pequeña pausa. Antes de irnos, si quieren más información, Kevin Costner hizo un documental sobre Petrov que se llamaba Red Button, así que búsquenlo, está muy bueno. Y ahorita vamos a una pausa, no se vayan, volvemos con nuestros entrevistados, con más música y obviamente con, digamos, más información que les va a gustar. Así que no se vayan, que ya volvemos. Nos vamos un ratico, no se vayan, que ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. ¿Qué es lo legal y qué es lo legítimo? La obra de teatro, Aquí no paga nadie, le explica. Una mañana, varias mujeres acuden al mercado por las compras del día y descubren que los precios han subido. ¿Por qué? Libre comercio, libre mercado. Pero ellas no se quedan calladas. Contra el hurto, no hay mejor defensa que el asalto. Todas toman los víveres y gritan. Aquí no paga nadie. Una comedia contestataria. Funciones: jueves 12 y viernes 13 de septiembre, 20 horas. Sala de Metro Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Cada acción tiene una reacción. Sobre todo, las buenas acciones. Efecto No Violento, el segmento de las buenas reacciones. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su Latitud No Violenta a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya tenemos listos nuestros amigos invitados que están aquí para la entrevista que va a ser vía telefónica con nuestros amigos que están de los corredores migratorios. Entonces, así que Pato, empecemos con la entrevista. Así es, tenemos a nuestro amigo Joseph Vecino, que es parte de Corredores Migratorios, que además hace ya 2-3 semanas, me parece, lanzaron su primera edición. Así que lo tenemos ahorita por vía telefónica. Así que, Joseph, bienvenido. No sé si nos escuchas. Joseph. Hola, ¿cómo estáis? Sí, os escucho un poquito flojo, pero sí os escucho. Perfecto. No sé si nos podrías contar de qué se trata Corredores Migratorios. Sí, bueno, mira, Corredores Migratorios, bueno, primero agradeceros el espacio. Creo que es importante no solo por el hecho de que nos invitéis como Corredores Migratorios, sino por el momento en que vivimos y la situación, ¿no? En relación a la migración, al refugio, a diferentes formas de desplazamiento forzado que se dan en nuestros diferentes lugares, ¿no? Entonces, agradeceros también este espacio. Y, bueno, os comento un poquito. Corredores Migratorios nace desde una iniciativa de un pequeño colectivo de personas que empezamos a caminar y que venimos de experiencias múltiples alrededor de un eje, ¿no? Alrededor de la migración, alrededor de las personas que se encuentran en situación de refugio o de asilo. Es un colectivo que está conformado actualmente por 3 personas, que es Cristina Borneo, Isabel Rodríguez y... Ya. Contaros, pues, de una forma, ¿no? Para nosotros era importante y una consigna el hecho de abrir simbólicamente esos corredores migratorios, ¿no? Viene de aquí el nombre. Y trabajarlo a través, o sea, no de una dimensión única aquí en el Ecuador, sino de una dimensión un poco más amplia, o sea, teniendo siempre una visión más amplia alrededor de la migración y teniendo en cuenta y poniendo en marcha lo que son diferentes narrativas, ¿no? Trabajamos a través de la imagen, de lo que es el trabajo periodístico, de narrativas también a través de la poesía, etcétera, ¿no? De lo que sería esto. Y para nosotros sí que era importante, ¿no? También que a través de este proyecto, que no se consolida solo como un proyecto periodístico, sino que también está abierto a un proyecto en el cual trabajamos, ¿no? Como colectivo, desde la intervención, desde un posicionamiento político, entendiendo esto no desde una política partidista, sino desde que somos seres políticos y desde ahí actuamos, y interpelar esas políticas de cierres de fronteras, ¿no? Que atraviesan en este caso las Américas y que se han ido, de alguna manera, desde los estados del norte, ¿no? Desde Estados Unidos hasta lo que estamos viviendo actualmente en muchos de los países, ¿no? A través, por ejemplo, de lo que está pasando en Venezuela y de cómo se han ido consolidando esas, de alguna manera, esas políticas de cierre, ¿no? Que van cerrando el flujo de personas que se han visto obligadas, ¿no? A salir, a migrar y a buscar un lugar, ¿no? sí, un lugar donde está. Joseph, antes de entrar de lleno al sitio que ustedes tienen, ¿cómo ves la situación actual de los inmigrantes en el país, aquí en Ecuador? O sea, ¿cómo ves? ¿Cómo es? O sea, ¿qué se está viviendo ahorita? Claro, mirar actualmente lo que está pasando en Ecuador, ¿sabes? Concretamente, ¿no? O diríamos directamente desde la perspectiva, ¿no? De la población migrante venezolana, creo que sería algo muy sesgado, ¿no? Creo que tendríamos que tener una visión mucho más amplia, global, de lo que está pasando y de cómo se están dando las políticas, ¿no? Por un lado, diríamos que a nivel político en muchos países, tanto aquí en América Latina como en Europa y en otros lugares, de la tendencia política que está derivando hacia la ultraderecha, ¿no? En muchos gobiernos, y cómo eso pues tiene una repercusión directa, diríamos, en las políticas que se implementan en migración en cada lugar. Si es alarmante, y es alarmante el hecho de ver cómo está creciendo la respuesta más xenófoba o más racista, en este caso a la llegada de migración, ¿no? Y no es algo local y no es algo que se origine de una población con esto que se quiera decir que sea xenófoba o racista, sino es preocupante ver de que desde muchos espacios se están generando esos diálogos de odio, ¿no? Se están generando esos diálogos, esos manuales, ¿no? En los cuales primero se generan alertas alarmistas, y si nos fijamos, y esto es algo que cualquiera de nosotras, ¿no?, podemos ver a lo largo de diferentes procesos migratorios en otros lugares, ¿no? Me refiero a los procesos alarmistas en el tema este, ¿no?, de cómo crece la inseguridad en el país, el hecho del trabajo o el hecho de la disminución de los servicios, ¿no?, a los cuales actuamos. Si esto lo extrapolamos, y por eso en un principio hablaba sobre este tema, que lo tenemos que ver con una visión más global, veremos que es un patrón que se repite en todos los lugares donde llega la migración. Y no es un hecho aislado, ¿no?, o de porque esté llegando migración de forma más o menos masiva, sino también porque son respuestas, ¿no?, y respuestas que son convenientes muchas veces a muchos estados, ¿no? Y hay que crear esa figura, ¿no? Y esa figura es la del chivo expiatorio. Y en este caso es la figura del chivo expiatorio, que es el migrante. O sea, y así se va construyendo. O sea, y construimos eso, ¿no?, de que la falta de trabajo únicamente hoy en día es porque estamos recibiendo mucha población migrante. La inseguridad en el país es también únicamente porque estamos recibiendo mucha migración migrante, o sea, mucha población migrante, ¿no? Y de alguna manera, lo que sí que estamos teniendo es una versión, diríamos, y hay un término que cada vez está más presente y creo que de alguna manera pues ayuda, ¿no?, a entender esto, y es un, o sea, cómo crece también en ese sentido la aporofobia, ¿no? Que es, sí, el rechazo al pobre. Esa es la palabra adecuada, así es. Y tal vez en esta situación, por ejemplo, de la discriminación de las personas, discriminación de las personas, bueno, del mismo pueblo hacia el pueblo que está vulnerable, tal vez no hay también algún tipo de discriminación desde el mismo poder, desde los mismos políticos en esta situación, en especial tal vez con el trabajo informal, tal vez. O sea, este es uno de los temas. Me imagino que te refieres a esto, ¿no? O sea, siempre construimos está muy socialmente construida esa narrativa de que actualmente no hay trabajo y es porque, por ejemplo, la población migrante llega y trabaja por menos dinero o trabaja sin contratos y todo esto, ¿no? Volvemos a esa misma figura, ¿no? De que necesitamos un chivo expiatorio y normalmente siempre lo utilizamos o lo creamos por debajo de nosotros, ¿no? O sea, todo aquello que es más fácil, y no mirar hacia arriba y ver desde dónde viene el problema. Imperfecto. Yo siempre ha sido mano de obra barata, y eso es algo que creo que todos aquí en todas partes, ¿no?, consciente, y no es aquí en el Ecuador, es en todas partes. Exactamente. O sea, si tú te vas y ves los procesos migratorios en España o en Estados Unidos o cualquier lugar, o sea, favorece, y el hecho de que llegue gente en una situación muy vulnerable hace que diferentes grupos de poder tengan la posibilidad de tener mano de obra barata. Son personas que van a estar sometidas a condiciones de trabajo, y sobre todo y además se acentúa muchísimo y funciona muy bien, y eso se puede ver, cualquier persona lo puede consultar, por ejemplo, en el proceso de crisis que hubo en el Estado español, o como se habla ahora de un proceso de crisis aquí en el Ecuador. O sea, la primera culpa fue hacia el migrante. Durante años habían estado compartiendo, todo estaba bien. Llegamos a un punto en que hay un proceso de crisis económica, según le quisieron llamar, yo le pondría otro nombre. Entonces ahí llegamos a esto, ¿no? Y empezamos a culpabilizar. Pero para finalizar este aspecto económico, y no contando tal vez lo malo de la economía informal, ¿qué tan beneficioso es para el país o para la ciudad este tipo de situación? Mira, como en todos los lugares, o sea, y es esto, y no es crear la idea del migrante modelo, ¿no? Que es desde muchas organizaciones o desde el Estado, ¿sabes? Siempre nos quieren mostrar que es el migrante modelo, el que llega, emprende, crea un trabajo, etcétera. Evidentemente la gente llega con esa intención. No es que nadie le tenga que dar un valor añadido a que lleguen y ponga de pronto un sitio donde va a trabajar. Evidentemente es el fin de cualquier persona. Entonces, bajo eso, o sea, evidente, todo esto es lo que nos aportan muchísimos aspectos, y siempre ha sido así. O sea, y de alguna manera, y lo podemos ver, ¿no?, en la llegada, cómo han ido cambiando, por ejemplo, todos los aspectos alimenticios, ¿no?, cómo van cambiando porque van llegando nuevas formas y compartimos todo eso, ahí toda esa diversidad, las formas también de trabajar, las formas, eso, de alguna manera, de emprender desde otras realidades, ¿no?, que se llega. Todo eso son aportaciones que llegan al país y que están ahí, y que no lo podemos reducir al hecho de que, como se habla en este caso y como se ha hablado en muchos sitios, por ejemplo, que sea así, son gente que trabaja en el país, pero las remesas, el dinero que sale para afuera. Pero también hay una aportación interna, y evidentemente son gente que viven aquí, que aportan desde aquí y que trabajan desde aquí. Y sin olvidar también la simbiosis cultural, gastronómica, toda esa mezcla también se enriquece, ¿no? Exactamente, es justo lo que te estaba comentando, ¿no? Como todo eso estaba creciendo en un principio, ¿no? Todo nos va aportando, todo se va sumando, o sea, y no lo podemos reducir a un hecho, ¿no? Y no lo podemos reducir a eso, ¿no? A culpabilizar o de alguna manera criminalizar la migración, ¿no? Como está pasando actualmente. Josep, para ir finalizando, ¿por qué es importante que exista, digamos, corredores migratorios? O sea, que la gente visibilice esto, que entienda esto, que lo comprenda desde su raíz. ¿Por qué dirías que es importante todo esto? Yo creo que de alguna manera es, o sea, y nosotros, corredores migratorios, es un proyecto que se está sumando a muchos proyectos, ¿no? O sea, y a muchas, o sea, muchos proyectos que hay en el país y que en este momento creo que son importantes y que estén ahí. Es importante que de alguna manera hablemos, y hablemos desde otras narrativas de la migración, porque todas las personas tenemos herencias migratorias, ¿no? Y estamos comprometidos en ese, no podemos reducir esos discursos. Y yo creo que también hay que confrontar, y hay que confrontar políticamente con intervencionismo, ¿no? No desde un periodismo neutro, no desde un periodismo, ¿sabes?, basado en una confrontación de fuentes, ¿no? Creemos que sí que se tiene que hacer otros formatos de periodismo, ¿no? Que también ahí entran corredores migratorios, y hablar desde esas narrativas, ¿no? De hablar de la migración no solo desde un momento coyuntural, como pasa muchas veces, ¿no? Hace poco era la frontera por el tema de la implementación de la nueva normativa migratoria respecto a esto, pero todos esos temas se acaban olvidando, y creo que sí que es importante que haya proyectos donde estén presentes, donde se trabaje de forma continua, no solo de una forma coyuntural, ¿no? Perfecto, Josep, te agradecemos mucho por brindarnos el tiempo esta noche. Fue muy rico poder hablar contigo y que nos expliques todo esto y que la gente también lo escuche. Así que estamos muy, muy agradecidos de Latitud No Violenta, y obviamente Latitud No Violenta es su casa. Si quieren otro día venir a hablar y conversar un poco más extenso de esto, estamos encantados. Para ir despidiendo, Josep. Gracias, y yo para despedirme, agradecerles. Perdón. Josep, perdón. Para ir despidiendo también, porfa, ¿puedes mandar un mensaje a la gente que nos está escuchando y que muchas veces está en medio de todo este bombardeo de información? Porque también, como tú dices, los comunicadores somos parte importante de todos estos procesos, de todo lo que se está dando. Y hay mucha prensa que ha puesto leña al fuego, por así decirlo. Entonces, ¿qué mensaje podrías darle a las personas que están en medio de toda esta información? Mira, yo creo que de alguna manera es, o sea, tenemos algo muy fácil, ¿no? y es que vivimos, tenemos, todos nosotros hemos vivido herencias migratorias, ¿no? Y en este país, sabes, desde los 90, con todo lo que pasó, está muy presente. Yo creo que hay que tomarse tiempo a sentarse, a hablar con la gente, a relacionarnos, a perder ese miedo, ¿no? A perder esa situación de miedo, a sentarnos, a ver que las historias de las personas que migran hoy son las mismas que fueron las nuestras, que sus sueños, ¿sabes?, o sus desilusiones o sus miedos son los mismos. Hace poco leía algo, esto que decía: si alguien te dice que llueve y alguien te dice que no llueve, simplemente abre la ventana y saca la mano para probar que está lloviendo, ¿no? Y eso es muy aplicable en el periodismo, ¿no? Porque al final nos encontramos con esto. Y yo creo que es tan fácil como salir a la calle y empezar a esto, ¿no? Y salir de ese discurso del miedo, de lo que estamos ahí, del rechazo, ¿no? No está más que en que conversar. Y ves que esos espacios y esas sociedades donde la gente, ¿sabes?, se encuentra en la calle, comparte y vive esas mismas situaciones que al final nos afectan a todas. O sea, ahí se empiezan a romper y ya se rompe ese sentido de dónde eres o de dónde dejas de ser. Perfecto, Joseph, te agradecemos de nuevo. En serio, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos poder conversar contigo en otra ocasión. Aquí mismo en cabina, ¿no? Mejor. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio. Descansa, Joseph. Hasta luego, cuídate. Un abrazo, chao, chao. Yo quisiera dar algo más, hablar acerca de todo esto, porque como estaban hablando de los medios de comunicación y cómo los comunicadores tienen bastante que ver al momento de tener que darle información a la gente que está en medio de todo esto. Como dijo nuestro invitado, es bastante importante que, especialmente ahora en estos tiempos, que ahora todo está casi digitalizado, no solo basta el ver para creer, sino que también hay que tener las experiencias y tener un pensamiento neutro al momento de poder conocer todo este tipo de información y situaciones que se van dando. Así es, y con esa reflexión, ya vamos a hablar un poquito esto antes de finalizar el programa. Queremos que también piensen ahora que tiene mucha relación la canción que les pusimos al comienzo, pero también queremos relajarnos un poco y esperamos que, ahorita vamos con una canción que esperamos que disfruten, es de aquí del Ecuador. Quiteña. Quiteña, obviamente. Quiteñísima. Así para que procesen todo lo que acaban de escuchar, que fue muy importante lo que dijo Joseph Vecino, de Corredores Migratorios, así que procesenlo y mientras tanto escuchen una muy buena canción, Ross. ¿Qué canción es? Esta noche tenemos de Da Pound, tenemos la canción Cambio de Tonalidad, que es muy bonita, espero que la escuchen con tranquilidad y la disfruten bastante. Ya volvemos. Relájense. Sí. Buen ritmo. Y disfruten. Quiero ir a resucitarte y una mano ajena choca contra mí, cara dos centímetros de ti, retrocedo y tiemblo. Es el golpe que calienta y enfría al mismo tiempo. Porque siempre me fallas cuando quiero ir. ya estamos aquí para despedir el programa de La Latitud. Esperamos que les haya encantado. Realmente nosotros disfrutamos haciendo este programa. Y ahora vamos con los saludos y también agradecimiento a las personas que nos están escribiendo desde el Facebook Live. Para Bárbara Ayabaca, Raúl Ramírez. ¿Quién será? Un saludo a la persona también que preguntó sobre quién, si es que recibieron estas personas que habíamos hablado al inicio del programa, el Premio Nobel de la Paz, los rusos. Exactamente, es justo el Raúl René Ramírez. Batioja. Es mi padre, a quien le mando un fuerte saludo. Gracias, muchísimas gracias por estar pendiente. Te mando un abrazo, un beso. Ya nos veremos otra ocasión. Gracias siempre por estar allí. ¿Y a quién más? También saludos para Vane Aldaz. Ya tienen que venir a visitarnos por acá, si recuerdan, ella es de Family Arteria Tattoo y ya tendremos que entrevistarles. También para Fátima Cedeño y Brian Yagual, muchísimas gracias por escucharnos. Y personalmente un saludo muy especial a mi amor, a mi vida, Santiago Galarza, un beso enorme. Mi papá. ¿Qué más nos está viendo? Nos está viendo también mi querido amigo Andy Calero, también mi compañera y amiga de la facultad Wendy Centeno. Bárbara Yabaca también nos está escuchando y Cintia Masache y nuestra amiga también a Michelle Monara, que le mandamos un fuerte abrazo y, también. Y no menos importante a Yael Guevara, que también nos está viendo, nos ha visto desde la primera transmisión, la segunda transmisión, así que muchos saludos, sobre todo a la Retoña, que ya sabe quién es, así que muchos saludos. Y empezamos a despedirnos. También un abrazo a Patty Gibbons, que acaba también de escribirnos. Sí, me olvidaba, y obviamente a también a mis padres que nos están viendo, a Patricio Guevara, a Lucía Noroña, así que muchas gracias por estar ahí pendiente siempre, así que besitos, besitos, como Barbie de Toy Story. Como, besitos, y, como, la Shusha, besitos, besitos, chao, chao. Y un saludo muy importante a mi papá, mi mamá no me está escuchando tristemente, está aquí en camino conmigo, y a toda la gente, mis amigos, mi familia, y todo el mundo que, ya saben, aprecio mucho que nos escuchen, a nosotros, a todos, a mí, les quiero mucho, bastante, demasiado, así que prosigamos. Bueno, entonces yo fui Rosana Ayabaca, muy contenta de haber pasado esta hora con ustedes. Disfruten toda su semana, ya estaremos con más cosas por ahí informándoles para el próximo martes. Pásenla bonito, una linda noche y no se olviden de vernos y escucharnos la próxima semana aquí en Latitud No Violenta. Así. Y nuestro abrazo de... De paz, fuerza y alegría para todos. Nos vemos. Buena semana y adiós. Buena energía. Chao, chao, chao, les quiero. Chao. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, soy Janet Inostroza.